677, por favor, fijaos bien. Cuando tratáis, bueno, 677. El reino no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma. Habéis visto que antes se nos ha dicho que el reino de Cristo está presente en la Iglesia, pero no está todavía acabado. Y relaciona la consumación con el advenimiento del rey a la tierra y el reconocimiento del Mesías por los judíos. Anterior a esta venida hay el enfrentamiento del hombre a Dios en la postura suprema del anticristo. Entonces dice, el reino no se realizará, estamos en lo mismo, pero la Iglesia es invariable, ¿no? El reino de Dios, pues que la Iglesia predica, que la Iglesia predique yo, ¿sí? No está consumado todavía. No se consumará por un progreso histórico de la Iglesia, progreso vital histórico de la Iglesia, sin intervención divina. No se realizará mediante un proceso, un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de progreso creciente, sino por una victoria de Dios, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Bien, fijaos bien lo que dice. Tomará la forma de juicio final. Después leeremos unas cosas de San Agustín, que quiere decir juicio final. San Agustín hay un texto. La página 31. ¿Cuánto? 31. Sí. Lo leemos ahora. La Iglesia Universal del Dios Verdadero confiesa y profesa que Cristo ha de venir del cielo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a esto le llamamos nosotros último día del divino juicio. Esto es el tiempo último. Pero ¿cuántos días se entiende este juicio? Es incierto. Las escrituras santas usualmente ponen el término día en lugar de tiempo, como no ignora el que haya leído, por más ligeramente que lo haya hecho, aquellas letras santas. Así, cuando decimos día del juicio de Dios, añadimos último o novísimo, lo que indica que también ahora juzga, que desde el principio del tiempo juzga. O sea que esto del juicio final, o el tiempo del último juicio, es lo que parece que lo digo yo en algún otro sitio, es lo mismo de que habla San Luis María Griñón de Montfort cuando habla de los últimos tiempos, los que se va a lograr el reinado de Cristo por María, los últimos tiempos. Bien. Esta victoria de Dios que hace descender desde el cielo a su esposa, hace descender del cielo a su esposa, que es la Iglesia, hace descender desde el cielo a su esposa, que es la Iglesia. Pero fijaos que nosotros siempre terminamos dicho final, borramos la historia y el mundo y todos los bienaventurados del cielo, y el salas pueden reinar. Pero aquí lo que dice que esta victoria de este. Victoria de Dios hace descender del cielo a la Iglesia. Descendentemente, ¿no? Va a ser descendente. No, también lo que decía los socialistas. El socialismo quiere reducir lo celeste a lo terreno, que es hacer bajar lo divino a la tierra. Pero una cosa es que el orgullo humano quisiera tener la perfección infinita y la felicidad absoluta, cogida por su propio esfuerzo. Y otra cosa es que Dios en su misericordia, para eso se encarnó en el seno de María, dispuesto misericordiosamente a un descenso del cielo a la tierra. En el discurso inaugural del Vaticano II, Juan XXIII, dijo que el Concilio tenía que traer una mayor comunicación entre la Iglesia celeste y la terrena. Texto muy precioso, admirable, que no me toque nada. Habla también que es lo que Santa Teresita dijo: desde el cielo no oigo bajar. Bienaventurados están entre nosotros, más de lo que queremos. Sí, curiosamente pensamos en que estamos antes de la guarda, ¿no? Y también no pensamos que están las almas de nuestros miembros del mismo cuerpo que nosotros. ¿Entendéis? ¿No? Por tanto, una comunicación entre Jerusalén celeste y la Jerusalén terrena. San Buenaventura, en ese texto tan misterioso, título de San Buenaventura, vamos a leer ahora un parrafito solo. Página 170. Sobre este tiempo futuro, tiempo de la última paz, el tiempo de la vocación de los judíos, el tiempo de la Iglesia consumada, la restauración de todas las cosas, el esquema que os enseñaba. Sobre este último tiempo escribe San Buenaventura: como en el séptimo tiempo, en los tiempos figurales, sucedieron estas tres cosas: la reedificación del templo, la restauración de la ciudad y la concesión de la paz, así en el futuro séptimo tiempo tendrá lugar la reparación del culto divino y la reedificación de la ciudad. Entonces se cumplirá la profecía de Ezequiel: cuando descienda del cielo la ciudad, no ciertamente la que es de arriba, sino la que es de abajo, es decir, la militante. Fijaos bien, desciende del cielo la que es de abajo, la militante, pero desciende del cielo, ¿eh? O sea, que no se trata de que esté ya el cielo aquí y estemos con un estado ya de aventuranza, ¿no? Esto sería que los bienaventurados, que también la quinta lo propone, irá del mundo, su lugar habitual será la tierra, ¿no? Cuerpos resucitados también tienen relación con el espacio y el lugar. de la tierra renovada, que no será destruida, será el lugar predilecto de los pero aquí dice, no se trata de la ciudad de Buda, sino la que se va el siglo militante cuando sea conforme a la triunfante en cuanto es posible en este mundo. O sea, cuando la iglesia militante sea conforme cuanto es posible en este mundo, la iglesia triunfante, habrá descendido del cielo la iglesia de la vida. Habrá descendido del cielo. ¿Veis qué bonito es eso? Esto es tan bonito entre nosotros. Es un pasado de turbios y grotescos. Y se parece muchísimo a lo que decía Juan 23. Concilio Ecuménico Vaticano II. Mientras agrupa las mejores energías de la Iglesia y se esfuerza en hacer que los hombres acojan con mayor solicitud el anuncio de la salvación, prepara y consolida este camino hacia la unidad del género humano, que constituye el fundamento necesario para que la ciudad terrenal se organice a semejanza de la ciudad celeste. O sea, la ciudad terrenal no puede ser a semejanza de la ciudad celeste si todo el género humano no es. Lo que relaciona el decreto de las relaciones de religiones no cristianas con la condición de Israel. Está en la página siguiente. La Iglesia, juntamente con los profetas y el apóstol, espera el día que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán con una sola voz. Este día es de la unidad. Y esto es cuando la ciudad de Dios de la tierra será algo más semejante a la ciudad de Dios del cielo. Habrá una comunicación entre la iglesia celeste. Todas estas cosas les recomiendo mucho que leáis esto de Juan 23, que es la conversión del mundo con la conversión de Israel. Para los que no lo encuentro, que hay Vaticano II, no sé si algún concilio hubiera hablado de esto. Vaticano II ha hablado de que todo el mundo tendrá una sola fe y que los judíos se convertirán. Pensar que todo eso, el reino tiene que ser el progreso de la iglesia que va madurando en su conciencia, ya no persigue a los judíos, ya no persigue a los musulmanes, ya va aumentando las religiones. El diálogo entre religiosos hay que hacerlo por ese camino, ese camino. Es una cosa remota que Dios dispone. Dios quiere o permite o que no está mal que se haga, pero no es un triunfo de la iglesia la conversión del mundo, es un triunfo de Dios. ¿Me explico? ¿Entendéis? No es un triunfo de la iglesia, es un triunfo de Dios. ¿Qué pasa? Muy bien. Adelante. Que toma la forma del juicio final, que no sabemos cuánto tiempo durará, por ejemplo, miles de miles de años, por ejemplo, un decir, podría ser un milenio, siga. Después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa, que habrá también una catástrofe cósmica. Tanto no es metafórico, aquí se anuncia catástrofes. Que he interpretado así. En el Apocalipsis Sinóptico se llaman, hay una serie de frases de ese tipo del Señor y en Apocalipsis también en Apocalipsis. Sí, perdón. Y esto que dice que el triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma del juicio final. Solo en el juicio final se producirá el triunfo definitivo de Dios. Pues es que precisamente te noto que dice tomará la forma de juicio final, no dice del juicio final. Porque el juicio final, como un instante, es una imaginación nuestra, como un instante, sin tiempo. Decimos como que Dios lo sabe todo, aquello de reunir a la gente, esto es bueno, aquí no vamos allá, pero lo hicieron, esto es un instante. Pero es que el juicio de Dios se ejerce ahora mismo, dice San Agustín en la historia. Dios es el rey del mundo, el juez de las naciones. Está juzgando el mundo. El último juicio es el tiempo del último juicio, son los últimos tiempos. es el juicio de Dios sobre el mundo, el juicio escatológico, la condenación de la Babilonia, la restauración de Israel. Esto tomará la forma que el juicio final es la última época. He extractado algunas palabras sobre las que se concentrará esta inicial reflexión de unos pasajes del catecismo cuyo contexto íntegro el lector hará bien en leer. La reflexión que sugiero se realizará más adecuadamente si atendemos a un multisecular estado de la cuestión, ya presente desde tiempos cercanos a la edad apostólica en el diálogo polémico entre judíos y cristianos. Y ahora vamos a soltar las cosas. Vamos a ver, ¿qué le dice Trifón a Justino? Vamos a ver, dime, exige Trifón a Justino. Lee. ¿Reconocéis vosotros que Jerusalén será restaurada, que nuestro pueblo será nuevamente reunido, y esperáis vosotros triunfar junto con los patriarcas y los profetas y con los que fueron de nuestro linaje? ¿O más bien, y para aparentar que nos vencéis en la controversia, os refugiáis en la aceptación de todo esto? Luego dice el judío, y claro, habla de triunfar con nosotros. Ya hemos dicho que no será un triunfo de nadie, será un triunfo de solo Dios. Todos los demás serán humillados. La soberbia del hombre quedará humillada, la judía y la gentil. Solo Dios será exaltado, decía, pero que el judío, y vosotros veráis triunfar junto con nosotros, los que estén viendo los patriarcas. Sí. Por tanto, lo que quiere el judío Trifón es saber si los cristianos se consideran destinatarios de las promesas hechas a los patriarcas de Israel, y que estarán después unos con los mismos. Que Jerusalén será restaurada y el pueblo judío nuevamente reunido. Respuesta de San Justino. Se enfada mucho de que le toma por hipócrita. No soy tan miserable para decir una cosa sintiendo otra. Ya te he dicho yo y muchos otros cristianos pensamos así, de manera que tenemos como absolutamente cierto que así ocurrirá. He reconocido también que otros muchos, incluso del género de aquellos cristianos que siguen doctrina pura y piadosa, no reconocen esto. Por tanto, no todos los cristianos ortodoxos admiten esto. Lo que dice Voltaire. Nunca fue doctrina común, universalmente reconocida por todos los padres. Nunca fue tenida por herética por todos. No se ha definido nunca nada esto. Sí. Así pues, yo y los cristianos, en que en todo sienten rectamente, sabemos esto. Creemos en la resurrección de la carne, en la restauración de Jerusalén que profetizaron Ezequiel, Isaías y todos los profetas. Notad bien una cosa, creemos en la resurrección de la carne, porque enseguida va a hablar de otros cristianos que dicen que el Antiguo Testamento es cosa del Dios inferior y malo, que ha caducado, y que el Dios que envió a Cristo es un Dios que no tiene otra tarea que la de liberar al hombre de la ley de Moisés y de la tiranía de los dioses de Yahvé. Y estos, que son los gnósticos, niegan la resurrección de la carne, ¿no? Porque la carne es obra del Dios malo. No nos celebraría la misa, ¿verdad? Pues que nosotros teníamos que oír misa por nuestra cuenta. cuando ha preguntado este, vale, claro, que va a pedir a cualquier hora es mejor. Bien, pues fijémonos bien en la respuesta de esto. Nosotros creemos en la resurrección de la carne. Y lo dice porque los gnósticos, que son enemigos del Antiguo Testamento, del Dios de Israel, niegan la resurrección de la carne. Maldicen la naturaleza creada por Dios, son platónicos, pitagóricos, etc. Pero si te encuentras con algunos que se dan a sí mismo el nombre de cristianos, pero que blasfeman de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y niegan la resurrección de la carne, ya te he dicho que te has de guardar de tenerlos por cristianos, porque son herejes, impíos y ateos. Un estudioso de San Justino escribió: para San Justino, la resurrección y el milenarismo son dos dogmas ligados uno al otro. Esto le parece mal, pero quiere decir que los enemigos de que lo que él llama milenarismo son enemigos de la resurrección. Esto lo encontramos en Padre Sarrión, y hay que constatar, es un hecho. Y me parece que es para San Justino y para todo el mundo. Pero es que como que es antimilenarista, entonces en este sentido pues, ironiza sobre esto. Es un diccionario de teología católica. Ya lo cito. Sí, bien. Los negadores de la restauración de Israel anunciada por los profetas son, desde su perspectiva, también hostiles al reconocimiento de la futura resurrección de la carne. Pues así como lo ves, Justino. Es también importante que advirtamos que San Justino, al afirmar con escándalo del judío Trifón que Jesús es el Hijo de Dios, encuentra oportuno advertir que ya sabe que algunos de nuestra raza le reconocen como el Mesías. Fijaos, pero declaran, cuidado, le dice San Justino, ya sé que algunos de nuestra raza le reconocen como el Mesías. Sí, sigue. Pero declarando que es un hombre entre los hombres, entre los otros hombres. Para añadir enseguida que él mismo y la gran multitud de los cristianos rechazan esta posición porque saben que Cristo no nos ha transmitido enseñanzas humanas, sino que nos ha hablado enviado por Dios. Este Dios de quien Jesús, el Cristo, es hijo, no es otro Dios que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta alusión, San Justino ha aludido ante el judío, a los que dicen ser cristianos, hablan contra los judíos, contra el Antiguo Testamento, no, y niegan la resurrección de la carne, y blasfeman del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Guárdate de tenerlos por cristianos, son herejes, son todas las gnosis. Pues también hay otros cristianos, de los cristianos sabemos que hay algunos que dicen que reconocen a Cristo, pero como un hombre entre los otros hombres. Merece llegar a ser adoptado como hijo de Dios, porque es muy justo y tal. Somos idiomas. Estos esperan la futura resurrección del Señor en carne humana y normal, y de los santos, otra vez para poder casarse y tener 100 mujeres. Bien, sí, somos idiomitas, como milenios. El testimonio de San Justino es plenamente clarificador de la situación de su tiempo y concuerda con el que dará después San Ireneo. Con el nombre cristiano rechazan algunos al Dios de Israel, blasfeman de los patriarcas y de la ley antigua, niegan la resurrección. Son los que pertenecen a la corriente que va desde las primeras gnosis hacia el marcionismo y el maniqueísmo, una corriente que perdurando a lo largo de los siglos obligará a la Iglesia a condenar reiteradamente a los que niegan el carácter de revelación divina del Antiguo Testamento. Hay una serie de textos, de aquí nombro yo unos cuantos, en que se condena como no cristianos a los que niegan el carácter revelado del Antiguo Testamento. Los cátaros, Camila, por Cata. No sé. Entre los cristianos de pensamiento puro y piadoso, algunos, entre los que se cuenta San Justino, esperan que en el futuro Jerusalén será restaurada y que los cristianos formarán una unidad con los judíos, nuevamente reunidos en la tierra de sus padres. Y así pueden con sinceridad afirmar que comparten con los judíos las esperanzas del cumplimiento de los anuncios proféticos que se realizarán por Cristo, al que también los judíos reconocerán entonces. Otros cristianos, en cambio, pero no... Aquí tenemos, como he dicho de paso, que la plenitud del reino, que está enferma en la iglesia, está ligada al reconocimiento por los judíos del Mesías. Entonces, Otros cristianos, en cambio, no reconocen esto, y al decir de San Justino, no sienten en todo rectamente, ya que este elogio lo reserva para los que profesan lo que él mismo afirma y otros muchos con él. Lo que no sostiene solo para satisfacer la controversia a los judíos, sino porque tal es su convicción. También, como argumento de su sinceridad y coherencia, promete San Justino: para que sepáis, yo no predico estas cosas solo ante vosotros. Trabajaré en componer un libro en que todas las cosas que entre nosotros hemos tratado estas mismas públicamente profesaré. Y es muy de advertir que añade a estas palabras: pues no me he hecho el propósito de seguir a hombres o a doctrinas humanas, sino a Dios y a las cosas que por él nos han sido transmitidas. De las palabras de San Justino podemos sacar algunas conclusiones. Primero, que la doctrina que él profesa ante el judío Trifón considera que es seguida por los que en todo piensan rectamente, y que al seguirla no hace sino adherirse a las doctrinas recibidas de Dios y no de los hombres. Segundo, esto no es profesado por todos los cristianos, pues hay algunos seguidores de sentencias rectas y piadosas que no admiten esta restauración de Israel ni la unidad de los cristianos con el pueblo judío al tiempo de cumplirse lo anunciado por los profetas. Son cristianos que no son gnósticos, pero que no saben, no quieren reconocer el futuro del pueblo judío. Lo cual ha sido una posición comunísima sociológicamente entre los cristianos. Pensar que los judíos eran malos para siempre. Sigue. Otros, con el nombre de cristianos, no solo niegan esto, sino que maldicen del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y niegan la resurrección de la carne, a los que califica de blasfemos, impíos y ateos. Algunos judíos dicen reconocer a Jesús como el Mesías, pero afirman que es un hombre entre los hombres, y tiene que ser también distinguido y tienen que ser también distinguidos de los que los reconocen como hijo de Dios. Porque estos le llaman hijo de Dios en sentido adoptivo y creen que es hijo de José y María, como explicó el otro día, por vía de comunión sexual. Andarán. Y a esto volvieron los socinianos, Pablo IV, los negadores de los conceptos, los principios fundamentales de la fe. San Ireneo de León frente a los ebionitas y las falsamente llamadas gnosis. Con San Justino, San Ireneo de León, que recibe a través de San Policarpo la tradición del apóstol San Juan, es reconocido universalmente como el gran testimonio favorable a la escatología de la dispensación del reino de Cristo en el mundo, que ha dado en llamarse confusamente milenarista. Dispensación es en latín lo mismo que oikonomía en griego, que quiere decir literalmente administración de la casa. Es que es la economía que Dios dispone, que se resume muy bien en aquella oración de la gota de agua, ¿no? Para que nosotros pudiésemos de nuevo ser participantes de la divinidad, él se hizo participante plenamente de nuestra humanidad. Eso es la economía. Pero economía es la encarnación del Verbo, el Hijo de María, con finalidad de la restauración de la participación de la naturaleza divina en nosotros. está ligada a todo el misterio de la gracia, todo el misterio de la iglesia, todo el misterio del Cristo, todo. El misterio de la economía es toda la dispensación de la misericordia de Dios, del don divino, divinizante a los hombres, por Cristo hecho hombre. Sí. Precisaremos después los significados diversos y equívocos de este término, que se generalizaría solo a partir del siglo IV, para subrayar el sentido preciso de la doctrina del Santo Obispo en su obra polémica contra las falsas gnosis, que conocemos en su texto latino en los cinco libros Adversus Hereses. Bien, en latín se llama Adversus Hereses, y el texto griego, que le conoce fragmentariamente, es contra la falsamente llamada gnosis. Le llamo falsas gnosis, se llama los gnósticos, los gnosis, porque gnóstico quiere decir sabiduría, y Ireneo no le llama sabios, dice los que se llaman falsamente sabios a sí mismos. San Ireneo se enfrenta a la vez a los que acusa de rechazar el vino de la divinidad comunicada a los hombres por la encarnación del Verbo, y a los que, en dirección opuesta, desprecian lo que Dios ha creado, no admiten la carne y la sangre que el Verbo asumió para salvarnos y, en consecuencia, niegan el reino. En su polémica con los que destruyen así la divina economía, San Ireneo centra su pensamiento en el designio divino de la recapitulación en Cristo de todo aquello que Dios había creado en Adán. Por Cristo creó también Dios los siglos y todas las cosas, no solo las celestes, sino también las terrenas. Han de ser en Cristo reinstauradas. No, también que sí, San Ireneo, el mismo designio divino que lleva a la resurrección de la carne, lleva a la instauración del reino de Dios en el mundo, porque el designio de Dios es la recapitular en Cristo, reunir en un Cristo con cabeza todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Por Cristo creó también los siglos, ¿me entendéis? Los tiempos también han sido creados por Cristo. Pero cuando decís el século, instaurare omnia in Cristo, del lema de Pío X, es tomado de San Pablo, es el designio eterno de Dios, de cuando diga en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas, ya las que están, ya las celestes, ya las terrenas. Sí. ¿No sería Jesús el Cristo, aquel que tiene carne y sangre por las que nos redime? Tiene carne y sangre por la que nos redime. Si no recapitulase en sí todo lo que Dios había creado en Adán. Son pues vanos los de Valentín, que dogmatizan excluyendo la salvación de la carne y desprecian lo que Dios ha creado. Vanos son también los ebionitas, que no aceptan la unión de Dios con el hombre, sino que perseveran en la vieja levadura. Rechazan la mezcla del vino celeste y no quieren ser sino agua secular. No aceptan que Dios venga a unirse con ellos, y así perseveran con Adán, que cayó y fue desterrado del paraíso. Es de notar que, ya lo digo, muchísimos textos San Jerónimo atribuye lo de Dios, el milenio, el giliasma, los giliastai, milenari en latín, son los ebionitas, herederos del error judío, nuestros judaizantes, mejor, no nuestros, porque judaizantes. Y por tanto hay una relación entre el ebionismo y el milenarismo. Relación estrecha. Y aquí San Ireneo, que es el gran doctor de la restauración de todas las cosas en Cristo, el jefe de la tierra, diríamos, entre comillas, es el máximo padre del milenarismo, diríamos, que si pudiese usar ese término para explicar una escatología verdadera, habla de los ebionitas como que rechazan lo celeste. Es un texto que hay que tener en cuenta muchísimo, siendo así que la mayor parte de veces, históricamente, los milenarismos de origen judío han terminado en revoluciones como los monarquistas, han terminado en como que no está nada mal visto lo que han dicho muchísimos sociólogos, de que el marxismo es la plena humanización, diríamos, del lesbianismo. Total rechazo de lo celeste, plena secularidad. Los sevillanitas que perseveran en la vieja levadura son inequívocamente los judíos, que no han admitido la economía de la gracia redentora. San Ireneo los presenta como rechazando el don divino, en la carne heredada de Adán pecador, por no comprender el designio de la venida de Dios Salvador que nos comunica el vino de la vida divina, se cierran en el horizonte del agua secular. Los de Valentín son caracterizados como despreciadores de lo que Dios ha creado. No comprendiendo la carne y la sangre como obra divina que Cristo ha asumido en sí para salvarnos, rechazan que en Cristo se recapitulen por la gracia redentora de todas las realidades del mundo creado y de los siglos, también por Cristo creados. De aquí que en San Ireneo se atribuya la negación del designio divino de reinstauración de todas las cosas celestes y terrenas en Cristo a los sentimientos heréticos de quienes desconocen así, con la creación divina, también el sentido de la dispensación redentora y recapituladora. Porque muchísimos adversarios del milenarismo, entre comillas, muchísimos adversarios de la consumación del reino, estaban contaminados de visiones platonizantes o pórficas o pitagóricas, de hostiles a la materia y todo eso. Se ha querido a veces invalidar la autoridad de San Ireneo de Lyon en favor de la escatología de la dispensación del reino, observando que en una obra posterior de carácter más propiamente catequético, a diferencia del sentido polémico de los libros contra la herejía, no desarrolla la doctrina de la dispensación, sino que sólo alude a ella en algún momento, atribuyéndola a los ancianos que así lo creen. Y no les condena. En mi opinión, el hecho mismo de esta alusión y de que San Ireneo no la descalifique al referirse a aquella doctrina, más bien prueba que no la retractó, aunque no la incluyese en una exposición catequética. En definitiva, si San Ireneo es todavía con mayor significación que San Justino, un testigo de la presencia en la Iglesia de la escatología de la dispensación y de la recapitulación en Cristo de todas las cosas, y de su referencia a las enseñanzas apostólicas, también él mismo viene a ser, como hemos notado en San Justino, testigo de que tal doctrina no era propuesta universalmente en la Iglesia como formando parte del núcleo doctrinal por todos y en todas partes enseñando. Y por esto el padre Orlandis decía, los que tenemos de discutir de doctrina, quiero decir, nosotros que enseñamos la verdadera doctrina católica que nadie enseña, si le hubiera puesto eso no hubiera dejado pasar la censura y no hubiera sido la y no existiría el cristiano, porque no se puede decir eso así. Se puede citar lo que dice Pío XI, que es una cierta y consolada profecía del Divino Corazón, que el mundo entero obedecerá al Divino si les gusta. Los que creen que es un cuento todo dicen, no, van a decir lo que dice, nosotros lo podamos decir. Sí. El término ebionita y el equívoco. Lo noto crecer. Sí, dale. Juan Rovira. Juan Rovira, jesuita, en su obra inédita de Regno Christi Interis Consumato, sostiene documentadamente que la doctrina sobre la consumación del reino en la tierra en el segundo advenimiento, aunque fue predominante durante los primeros siglos, no alcanzó nunca a ser universalmente propuesta o proclamada dogmáticamente. La Iglesia toda, jerárquica y docente, nunca la abrazó de modo positivo y expreso. Constata también, a su vez, que en los siglos posteriores al quinto, nunca aquella misma doctrina fue expresa y positivamente rechazada por la Iglesia. He hecho mucho la apariencia de que después ha sido rechazada, no hay ninguna condenación. Pero a mí me parece este sistema de hablar de la escatología, de la dispensación o de la restauración de todas las cosas celestes y terrenas, la restauración de todas las cosas del cielo y de la tierra en Cristo, me parece la manera más paulina y más bíblica y más patrística de hablar de lo que otros entusiastas le llaman milenarismo y se ponen muy tristes no poder decir que son milenaristas. Yo no tengo ningún especial empeño en llamar milenarista, porque en este caso sería más orlandiano que el padre Orlandes y más rubiriano que el padre Rubiriano. No sé si me explico. Y cuando el padre Fla, hablando en privado, en plan así rápidamente, decía, usted enseña el milenarismo, que ya sabíamos él y yo de qué hablaba, de si se estaba en cuentos y que la venta no se ganó un sabía, usted enseña lo que enseñaba para Orlandes y para Rubiriano. No le llamaban milenarismo. Porque el padre Solá hablaba en un sentido como se habla muchas veces, es decir, las palabras tienen un uso polémico, que, claro, es que el que no esté dispuesto a pasar por integrista, mire, hubo un momento en la guerra que si no, si te llamaban fascista querían decir que ibas a misa, ¿eh? Entonces el que hubiese dicho, yo no soy fascista, hubiera dicho la verdad como un templo, pero a lo mejor se pierde ser mártir de la fe cristiana, no sé si lo explico. Lo que le pasó es muy divertido a una señora de Gerona, que era amiga de Xavier Pay de Pellers, y contaba que cogiera una señora en un pueblo de Gerona, una dona, a los comités que controla aquellos anarquistas, ¿no? Y va todo. Usted es fascista. ¿Cómo? Pues esa mujer nunca vio. ¿Cómo? Usted no va a misa. Ah, sí, yo soy católica. Yo le escogió tan de ridículo la manera de todo que lo van a ver de dejar. Perquè es van trobar que l'argument no les havia salido. Claro que és fascista, perquè iba a misa. Claro, yo soy católica, soy a misa. No les havia quadrado, perquè la acusació tenia que fingir que seria por el fascismo, ¿no? ¿Quién de eso sacase la conclusión que aquella no era una persecución religiosa y que la gente que moría no moría más que si moría completamente? Porque fue una anécdota que pasó en un pueblo y que indica simplemente la comedia que estaba montando por eso. Aquella mujer fue muy valiente y dio un gran ejemplo y los otros se debían quedar tan sorprendidos de que no se les escapase de la... que no quisiese negar que iba a misa, que iban a hacer. Cuando el proceso era por fascismo, ¿eh? Que no sabía lo que era, y después se lo soltó tan claro que sí, yo soy católico, no la mataron. Es un chiste, un chiste, sí. Otro chiste muy divertido que también explicaba para el Guadis, un sacerdote que estaba escondido en casa de una familia, bueno, y estaba muy escandalizado que tuviese que andar vestido de seglar y escondido, ¿no? Y él creía que tenía que dar la cara. Y vienen los milicianos y comienzan a preguntar, ¿Ustedes aquí tienen un cura? Y él, no es verdad. Pues entonces él oyó que estaban preguntando si tiene cura en la casa. Y el hombre sale de allí, y cuando ya se veía en el cielo con la corona de mártires, dice, yo sí, yo soy sacerdote de Cristo. I llavors els altres, que no havien sentit a dir mai sacerdot, per exemple, no, de pallassi, però sacerdot no. Se hicieron así. Van pensar que el senyor està grillat. Este por demasiado deseo de martirio. Se quedó sin poder ser mártir por haberse hecho una cosa tan solemne. Si hagués dit que soy capellà, lo haguessin matat. Com que ho dic que era sacerdot, no va. De vegades les paraules bendites només serveixen per distreure la gent. ¿Entiendes la cosa? Són coses que passaven, sí, sí. Sí. Són tan curiosos. La naturaleza humana és pintoresca. Sí. El término dionita y el equívoco de su significado en Orígenes. Los judíos afirmaban que Jesús es el Mesías, pero no le tienen por verdadero. Los que afirman que creen en el Mesías, pero no le tienen por verdadero hijo de Dios. Según la alusión de San Justino, son aquellos mismos que San Ireneo define como los que perseveran en la vieja levadura. Rechazan el don divino y quieren ser solo agua secular. Son los llamados evionitas, de los que San Agustín hablaba, subrayando la doble dimensión de su error, diciendo: los evionitas dicen que Cristo es solo hombre. Observan los mandatos carnales de la ley, a saber, la circuncisión de la carne y todas las demás cosas de cuyo peso hemos sido librados por el Nuevo Testamento. O sea, eran judaizantes, y que tenían de Cristo un concepto de Mesías puramente humano. Sí. Un tercer error, íntimamente conexo con el desconocimiento de la economía de la gracia y de la naturaleza divina del Salvador, caracterizó también a los evionitas. Lo hayamos aludido por Santo Tomás de Aquino y expresamente relacionado con la negación de la divinidad de Jesús al escribir: hay que confesar que la madre de Cristo concibió siendo virgen, porque lo contrario pertenece a la herejía de los evionitas, que pensaban que Cristo era puro hombre y le consideraban nacido de la unión de los sexos. Que es aquello que Pablo IV dice, no solo diversas herejías, sino los principios. Es de alguna manera la negación de la concepción virginal de una herejía. Sí, por tanto esto es un problema de lenguaje. Se puede llamar herejía o se puede llamar negación de los principios de la fe. Entre las herejías, propiamente tales, hay muy pocos negadores de la concepción virginal. Sí. Evionita, palabra derivada del término hebreo que significa y designa a los pobres, tal vez nombraba originariamente la comunidad cristiana formada por los judíos. El hecho es que, en orígenes, tal vez movido por su tendencia unilateralmente enfrentada al Israel histórico, según la carne, es empleado el término de modo equívoco. Hay algunos que porque reciben a Jesús se glorían del nombre cristiano, pero quieren vivir todavía según la ley judaica como la multitud de los judíos. Son los judeocristianos, la comunidad judeocristiana, que es los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, estamos siempre entre ellos, en Jerusalén, el apóstol Santiago de Jerusalén, oraba en el templo. Tales son los evionitas, tanto aquellos que confiesan con nosotros a Jesús nacido de la Virgen. O sea, había judeocristianos que creían en la Virgen. Y esto, no obstante, les llama evionitas también, por origen, tal vez por antipatía de todo. Los que confiesan con nosotros a Jesús nacido de la Virgen, como los que rechazan esto y afirman que nació como los demás hombres. Que son los propiamente no cristianos. Al no distinguir entre aquellos judeocristianos creyentes en la concepción virginal, reconocedores de la divinidad de Jesús, y aquellos otros que con aquella concepción, por obra del Espíritu Santo, desconocían también que el Salvador es verdaderamente el Hijo de Dios, Orígenes procede evidentemente de un modo inadecuado y desenfocado en su perspectiva. Evidentemente, yo no le tengo por un testimonio histórico correcto. Porque veréis cómo comienza el Evangelio de San Mateo. Parece confirmar esto un desconcertante comentario sobre el pasaje del Evangelio de San Mateo referente a la curación del ciego de Jericó. ¿Recordáis la curación del ciego de Jericó? Después que hayas comprendido cómo es la fe de los judíos que creen que Jesús es el Salvador, quienes lo consideran a veces como nacido de María y de José, y otras como nacido de María y del Espíritu Santo, pero que en ningún caso juzgan acerca de él con conocimiento teológico. Ahora dice, ¿qué error tienen estos que le reconocen concebido por el Espíritu Santo y le tienen por Hijo de Dios? Estos judeocristianos, que son verdaderamente cristianos, ¿qué les pasa? Comprenderás fácilmente por qué dice aquel ciego: Hijo de David, ten misericordia de mí, al cual, por cierto, los más increpan. Cuando los ciegos de Jericó comienzan a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, dice que la gente que iba adelante y detrás les decía: carácter, carácter, les decía: dejadle tranquilo, no les increpan. los apóstoles también, que esto pasa con los niños, porque también que quiere que les aparte, que tienen ideas raras, por ejemplo, en aquel momento les parecía que les estorbaba llegar a la ciudad, no sé qué. Pero Jesús oyó que le dijo que se acercase. Entonces él volvió a decir, Jesús hizo de Dios, me dijo que le curó la ceguera. Y tomó la profesión de hijo de David como una profesión de solidaridad, como una fidelidad. Pero este origen supone que los ciegos eran unos despistados. Curioso, prescinde de que fueron curados por el Señor, que tomó muy bien su profesión de fe, y dice que estaban despistados, porque consideraban que eran hijos de David. Como que hay aquel pasaje que dicen, ¿de quién dicen que es hijo? Los doctores de la ley dicen de David. ¿Por qué David llama a su Señor? No supieron que contestarle, ¿no? Entonces los que son como orígenes piensan que el Señor, yo lo he leído, hay autores que dicen que hay pasajes en que se ve que Jesús negaba ser hijo de David. Hombre, no. Sí, porque no quería que lo tomasen por hijo de David y no hijo de Dios, que reconociesen que David había profetizado de él, reconociendo que era su Señor. Pero sin tantas. De modo que yo creo que he tenido que estudiarlo mucho porque tiene que ver con el tema de San José muchísimo. Para su lado tenía esto muy bien. José es el único en toda la Sagrada Escritura que se le da el nombre mesiánico de hijo de Dios. El ángel de Dios, José, hijo de Dios. Que dice el nombre del Mesías. Y si le da el nombre, le dice que recibirá su esposo, que su hijo, que él le pondrá el nombre de Jesús, que sabrá que lo significa. Pero José es llamado hijo. Por tanto, es en José se ha venido a parar y se ha puesto la promesa a los patriarcas. Que quiere decir el título de mi libro, San José, patriarca, es el hijo de él. Los orígenes de esos pocos no podían decir, no quería dar un nombre, tenía una hostilidad agorjudía, helenística, platónica. Sí. Desde la perspectiva en que se sitúa Orígenes, se aprobaría el gesto de los apóstoles al apartar a los niños que Jesús afirmó desear que se acercasen a él. Y también la actitud de los que reprobaban las aclamaciones con que les reconocían como hijo de David, que traía el reino que viene de nuestro padre David, las multitudes que le aclamaron en su entrada en Jerusalén. También los fariseos decían que les oyes que dicen, hazles callar, si no dicen callar, sino si callasen ellos, que quitarían las piedras. Están aclamando como el rey que viene de nuestro, trae el reino que viene de nuestro padre David. Está en la liturgia de Cristo Rey, que tiene tres signos. Antífona anterior al Evangelio, común a los tres signos, es el pasaje de San Marcos, bendito el reino que viene de nuestro Padre, en los tres signos. Bendito el reino de nuestro Padre. El testimonio antimilenarista de San Jerónimo. Los judíos y los herederos del rey judío, los hebionitas. San Jerónimo, al que la plegaria litúrgica llama doctor máximo en la exposición de las Sagradas Escrituras, es entre todos los santos padres el que más extensamente nos aporta el testimonio polémico frente a los que llama miliari y que caracteriza como nuestros semijudíos, los herederos del error judío, los hebionitas. Sus palabras, a la vez que dan testimonio más documentado de los caracteres propios del hebionismo, muestran también la tensión y perplejidad con la que a finales del siglo IV y primeros años del siglo V se entrecruzaban y confundían las posiciones. En el prefacio del libro 18 de sus comentarios sobre el profeta Isaías hallamos: no ignoro cuánta sea entre los hombres la diversidad de opiniones. No hablo del misterio de la Trinidad, sino de otros dogmas eclesiásticos, de las promesas de lo que ha de venir y cómo deban entenderse, y cómo debe ser entendido el Apocalipsis de Juan, el cual, si lo tomamos según la letra, no será necesario judaizar. Esto es una confusión tremenda, ¿no? Porque llama judaizar, pensamos que era la transformación del reino, que los confunde a todos con los milenaristas, ¿no? Y dice que si se toma la letra es necesario judaizar, y ya está. Ya esto es un texto tremendo. Entonces, no habría más interpretación que la alegórica, pero toda interpretación alegórica tiene que fundarse en interpretación literal. Sigue. Y si lo interpretamos espiritualmente, según que está escrito, tendremos... Si la palabra espiritualmente se equivoca, según que está escrito, tendremos que contradecir... La opinión de muchos de los antiguos, entre los latinos Tertuliano, Victorino, Lactancio, entre los griegos, por no mencionar a otros, citaré solo a Ireneo, obispo de Lyon, contra el cual el varón elocuentísimo... Y aquí hay una errata histórica, porque el libro que va a citar... no es contra San Ireneo, sino contra un tal Nepos de Alejandría. El varón Dionisio de Alejandría escribió un elegante libro ridiculizando la fábula de los mil años, la Jerusalén de oro y piedras preciosas en la tierra, la instauración del templo, la sangre de las víctimas. También, esto de la instauración del templo, la sangre de las víctimas, supone que veían los milenaristas, verdaderamente milenaristas judíos, veían los evionitas el reino mesiánico como una restauración de la ley de Moisés. La sangre de las víctimas, el descanso del sábado, la circuncisión, las nupcias y partos, las delicias de los banquetes. Nupcias y partos, porque había esto, que una confusión, como que los resucitados los veían como aviadores, ¿no? Entonces, Y las servidumbres de todas las naciones, al cual respondió con dos volúmenes Apolinar. Y veían el reino como una victoria de Israel contra el mundo. Esto de que solo Dios será glorificado no les interesaba, les interesaba que fuera glorificado. Al cual respondió con dos volúmenes Apolinar, al que siguen no solo los hombres de su secta, sino que en este punto por lo menos muchos de los nuestros. A los que no envidio, si tanto aman la tierra que desean en el reino de Cristo las cosas terrenas. Pero al decir esto... Y ahora toma la precaución, como que todos los adversarios de los milenaristas, la mayoría, eran gnósticos. Fijaos, San Jerónimo, al decir esto, no rechazo la verdad de los cuerpos, confieso que les... Que no se piensen que niego la resurrección, pero dice que los serán incorruptos e inmortales, cambiadas en su gloria y su... Uno rechaza la resurrección, pero la entiende como es, no una resurrección carnal, sino espiritual. El hecho mismo de que San Jerónimo habla de Dionisio de Alejandría como polemizando contra Ireneo, cuando en realidad escribió contra el egipcio Nepos, parece tener relación con que crea poder atribuir el mismo espíritu terrenal que denuncia en los que llama nuestros milenaristas, también a una gran multitud de cristianos que no son solo los sectarios del apolinarismo. Porque el apolinar de la Odisea, que tenía un error también sobre la encarnación, era, profesaba un milenarismo parecido a los argumentos. Por otra parte, hallamos también que se encuentra en el caso de afirmar que no por ello niega la resurrección de los cuerpos, sobre lo cual formula una interesante precisión paralela a la que vimos en San Ireneo. Hay que caminar por el camino recto y no inclinarse ni a la izquierda ni a la derecha, no seguir ni el error judaico ni el herético. Los que son de la carne solo aman la carne, pero otros son ingratos a los beneficios de Dios y rechazan tener lo que Cristo tuvo al nacer y al resucitar. Una cosa es amar solo la carne, y otra es desagradecer a Dios que nos haya hecho de carne y hueso y se haya dignado que su Hijo también sea de carne y hueso y que haya destinado el carne y hueso transformado en una resurrección y se vea por los pobres. Unos son desagradecidos al don de la gracia que es la espiritualización del cuerpo resucitado, y otros no, solo aman la carne y no quieren. Gracias. según el lenguaje de San Agustín, aquí está cambiado el orden, lo cual es retóricamente ocurre muchas veces. Debería haber dicho, hay que caminar por el camino recto y no inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda, no seguir ni el error judaico, que sería el de la derecha, ni el herético, que sería el de la izquierda. Digo esto porque San Agustín, que está comentando esto de no desviarse de la derecha y de la izquierda, dice, yo lo he citado en Cristiandad varias veces, se desvían a la derecha, fijaos bien qué cosa, esto es de San Agustín, un sermón, se desvían a la derecha los que atribuyen sus buenas obras a sí mismos. Y se desvían a la izquierda los que invocando la gracia de Dios creen que el hombre no se tiene que sentir obligado a observar los mandamientos divinos. O sea, la gracia de Dios nos libera, ¿no?, un poco la tentación luterana, ¿no? La gracia de Dios, porque todo es la gracia de Dios, puede ser lo que te dé la gana, ¿eh? No hay que, no hace falta ninguna ascética, ningún cumplimiento de reglas, etc. ¿Eh? Diríamos en nuestro tiempo, sería desviarse a la derecha quien pensase que, por ejemplo, un religioso observante, que llegará a la santidad por su propia puntualidad, escrupulosidad y fidelidad en guardar lo más literalmente que pueda las reglas de su religión. Porque la santidad consistiría en su esfuerzo de cumplir las normas. Y no se diese cuenta de que la santidad es el don de Dios, que le manda cumplir las reglas, no cumplirlas, pero tiene que estar atribuyendo siempre la iniciativa divina a la situación. O sea, si se pensase santificar, diríamos estoicamente, diríamos, por su propio, de una forma legalística, que sería un desviado a la derecha. Desviado a la izquierda, aunque pensase como el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y que lo que San Agustín dijo, si amas, haz lo que quieras, pues yo procuro tener mucha caridad, te hago lo que me da la gana. Porque tengo mucha caridad, pues no asisto a ninguna reunión que me haya convocado el superior. Llego tarde siempre a todas partes, no voy al coro, no voy a las letanías, ¿verdad? No sé si es así. Y anticipo así, pues está en la obligación de Dios, ¿verdad? Sí. Aquí, por tanto, había que cambiar los caminos, el camino de recto. El desviado a la derecha sería el violista, el que atribuye la justicia a la ley de Moisés. Y el herético es el que es anárquico, es antinomista, enemigo de la ley de Moisés. Sí. San Jerónimo insiste repetidamente en describir el error de los judíos como conteniendo, con su visión meramente terrena del reino de Dios, una tal doctrina sobre la resurrección en la que se supone a los resucitados deleitándose en los manjares y continuando como durante la vida presente en las nupcias y la generación de los hijos. A mí me parece una broma que algunos autores, si no lo dicen explícitamente, se la insinúan. Ponerse nervioso con los ataques de San Jerónimo contra el milenarismo y pensar que todo lo que decía, que hay algún error y alguna cosa, atribuir sin duda globalmente todas las cosas, pero pensar que esto se lo inventó todo él y que nadie había dicho esto nunca. Una cosa es que confunda y lo atribuya a algunos que tienen una correcta esperanza en el reino y piensa que están tentados de tener la esperanza que la tiene. Pero pensar que no ha habido nunca nadie en aquellos tiempos que enseñase lo que San Jerónimo ataca es una cosa absolutamente antihistórica, no tiene que ser correcta. Cuando más San Agustín da testimonios parecidos y que tenemos en el Evangelio, como los judíos que esperaban la resurrección, esperaban casarse después de resucitar. La autenticidad indudable del testimonio de San Jerónimo en cuanto a su denuncia del error judío y de su continuación entre los sevionitas, nuestros semijudíos, o mejor, no nuestros, porque judíos se confirma por el comentario de San Agustín acerca del diálogo de Jesús con los saduceos. Negaban esto la resurrección y polemizaban contra los fariseos, los cuales de tal modo la afirmaban que habían de reconocer la continuidad de los matrimonios terrenos entre los resucitados. Podríamos decir que aquella triple dimensión del sedicente y aparente cristianismo de los sebionitas, la negación de la divinidad de Jesús, el modo ordinario de su generación y la perseverancia en la economía de la ley antigua, se conexionaba también con el carácter terreno de su esperanza mesiánica. Algunos que decían conocer a Jesús como Mesías no lo reconocían resucitado, sino que le esperaban en un advenimiento que creían corporal y visible. Se dice en la resurrección que predicaban los apóstoles les interesaba menos, que los esperaban una resurrección más tangible. Glorioso y triunfador, en el que también los suyos resucitarían aquella vida de horizonte terreno y carnal que deformaba su pretendida fe en Jesús. Aquí digo aquello que el otro día no me encontraba, que no estaba. El sebionismo, propiamente dicho, era una teología de la liberación de Israel. Lo más parecido al sebionismo es la actual teología. Sí, bien. El sebionismo, propiamente dicho, era una teología de la liberación de Israel, en la que se suplantaba la fe en el Salvador del pueblo de sus pecados y se desconocía correlativamente que el Emmanuel fuese verdaderamente Dios con nosotros. La complejidad de la situación creada por la necesidad de reaccionar frente a aquella contaminación terrena de la esperanza cristiana, de la que es testimonio insigne el propio San Jerónimo, explica tal vez que podamos hallar en él con el enfrentamiento de su supuesta presencia entre los nuestros. Sobre el texto de Jeremías 19, escribió San Jerónimo: claramente no se habla aquí de la cautividad babilónica, sino de la romana. Ciertamente, después de la cautividad babilónica, la ciudad de Jerusalén fue restaurada y el pueblo vuelto a reunir en Judea. Después de la cautividad acaecida bajo Vespasiano y Tito, y después bajo Adriano, las ruinas de Jerusalén permanecerán hasta la consumación de los siglos, aunque los judíos se prometen la restitución de Jerusalén de oro y piedras preciosas, y que de nuevo se harán los sacrificios y las víctimas, y habrá matrimonio de los santos, y el reino del Señor Salvador en la tierra. Las cuales cosas, aunque no las sigamos, sin embargo no podemos condenarlas, porque muchos de los varones eclesiásticos y de los mártires dijeron estas cosas. Y ese texto sí que es confuso, porque San Jerónimo, que combate con la iglesia, da testimonio de que muchos cristianos piensan así. Y esto, estudiando los combatidos, no sabe. Que aquí se precipita un poco. No es que no hubiera evidentes, es que los cristianos no eran que esperaban la restauración del reino, el segundo advenimiento, no eran entendidos. Esto muy notable, porque las cuales cosas no podemos condenarlas, porque muchos de los varones eclesiásticos más que estas cosas, cada uno abunda en sentimientos, entonces va a conseguir. Por otra parte, aunque hay aquí una ignorancia y un equívoco, este texto basta para invalidar toda la autoridad de San Jerónimo, al padre de la iglesia, contra el tema de la esperanza del reino. Porque con todos los errores mezclados del sebionismo, dice que no lo condena. Cada uno que dice lo que quiera, era para él una cosa muy poco definible todavía. Dice San Jerónimo dio un juicio clarísimo, pero no se puede comparar el juicio de San Agustín contra el peregrinismo. Por ser el creacionismo, los juicios se encerraron en la punta de esa ya, que bonito. Por otra parte, esto aquí faltan unas palabras. Pues con el enfrentamiento del ebionismo, el testimonio de su supuesta presencia entre los nuestros. O sea, el testimonio del concurso de que está presente en Europa. Constata que muchísimos mártires eclesiásticos profesaban la esperanza. Bueno, vamos. leamos un poquito más y seguiremos. Notemos que San Jerónimo niega la reunión del pueblo judío y la reinstauración de Jerusalén, sí, y refiere la posición opuesta a la esperanza carnal y terrena que combate en los herederos del error judío, los sorbianitas. Pero dando a este término y a los que utiliza en latín y en griego para designar a los milenarios o milenaristas un sentido muy amplio, al modo como hemos visto lo hacía Orígenes, concluye por afirmar la imposibilidad de condenar las posiciones que no sigue, ya que muchos varones eclesiásticos y mártires las afirmaron. Así como Orígenes llama ebionitas, incluso los que afirman la virginidad de María y la divinidad del Señor, no son ebionitas, son un cuerpo de ojos y azar. Pega el mote de ebionitas. Aquí San Jerónimo pega el mote de milenaristas o filiastas a todos los que enseñan la escatología de la consumación del reino. Sigue. Nos encontramos, pues, con la paradoja de que los más duros y decisivos textos del testimonio antimilenarista del gran doctor nos llevarían a encontrar en él un reconocimiento del carácter no condenable de doctrinas, como la del matrimonio de los resucitados, o la restauración de la ley antigua en el reino de Cristo, que no son siquiera propias de una herejía cristiana, sino pertenecientes a un error judío, con sólo una apariencia verbal de cristianismo derivada de la afirmación de Jesús como el Mesías. Insistamos en que este Jesús, Mesías del ebionismo propiamente tal, según lo define San Agustín, es un mero hombre, nacido de la unión sexual, que traerá un reino terreno como el que Jesús refutaba en la esperanza farisea de la resurrección, y que no tiene el carácter de salvador del pueblo de sus pecados, puesto que al ebionismo pertenece también la perseverancia en la vieja levadura, ciegamente hostil al evangelio de la salvación por la gracia de Dios. También San Agustín advierte que los fariseos esperaban la resurrección para los judíos y como una retribución obtenida en justicia por la observación de las obras de la ley y no por la misericordia y la promesa divina. Y está aquí citado: los judíos se gloriaban mucho de sus obras buenas y justas, de que habían recibido la ley, viviendo según la cual tendrían aquí los bienes carnales y la resurrección de los muertos, esperaban cosas semejantes, en la resurrección de los muertos esperaban cosas semejantes a las que aquí gozaban. Los judíos pues tenían esperanza en la resurrección de los muertos, de manera que únicamente ellos esperaban resucitar a vida feliz por las obras de la ley, por la justificación de las escrituras, las que solo ellos tenían y no tenían. Si se busca, hay sitios más claros que otros, hay que aclarar. Padre Blandi siempre decía, ahora hay gente que le gusta confundir los textos claros con los textos confusos. Hay gente que se ha dedicado toda la vida a esto. Pasan por grandes eruditos, en todos los congresos se imponen, todo el mundo les aplaude, cuando alguien ha conseguido explicar una cosa clara, se saca un texto raro. Por eso cito tantos textos raros, porque cuando vienen los claros, ya no me digan que es oscuro, porque ya me prevengo, porque he visto siempre gente de la otra. Hay que explicar lo oscuro por lo claro, porque hay gente que me dice oscurecer lo claro. Doncs potser que us n'anéssim a missa, no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Inmaculado corazón de María, Señor San José. Amén.